mirada. Entonces la llevé a un baile para ver lo que pasaba. Estábamos tan contentos cuando alguien se me acercó. Nos pusimos tan de acuerdo, pero ella se durmió. Le voy a dar, le voy a dar, que se me duerma cuando la preciso más. Le voy a dar, le voy a dar, que esté cansada cuando yo quiero bailar. No se me duerma, quiero bailar, no cabe sé, quiero verla reaccionar. Qué mala, qué mala, pero mire usted qué mala, se viene a quedar dormida justo hoy que la sacaba. Qué mala, qué mala, pero mire usted qué mala, justo hoy que quiero bailar, qué vergüenza me hizo pasar. Qué mala que sos, ¿quién la ve? Tan presumida, ya lo lleva y le con ella. Quien la ve tan presumida, ya lo lleva y le con ella. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Ella en la playa, y yo al lado de ella, amor. Le besaba la boquita, contemplando las estrellas. Le besaba la boquita, contemplando las estrellas. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Ella en la playa, y yo al lado de ella, amor. ¿Quién la ve? Tan presumida, ya lo lleva y le con ella. Que la ve tan presumida, ya lo lleva y le con ella. Ella en la playa, y yo al lado de ella.